Influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Los medios audiovisuales son muy importantes para que la comunicación sea de una forma didáctica, ilustre el mensaje y pueda llamar la atención del destinatario. Estos son muy concurridos porque unen dos sentidos que son la vista y el oído. Durante mucho tiempo han sido los más utilizados, ya que son muy efectivos para que el mensaje sea recibido. Las nuevas tecnologías han sido extremadamente útiles para el desarrollo del medio audiovisual, y con esto se han obtenido mejoras para la transmisión de los mensajes y una mayor efectividad de ellos, tanto en el ámbito educativo como comercial. El medio más utilizado en nuestra época es el Internet, y a él se le unen los programas computacionales, que día con día se innovan. Se han vuelto las herramientas más usadas para crear mensajes audiovisuales, cada vez más creativos, que así como han facilitado el desarrollo de estos, también lo han hecho cada vez más especializado. Y esto es porque ahora se necesitan tomar cursos para saber manejar tanto la computadora como sus programas. En estos días es muy importante saber utilizar como herramienta los medios audiovisuales para crear nuevas cosas en cualquier ámbito, y de igual forma, para los estudiantes son indispensables porque se han vuelto no solo parte de nuestra vida, sino necesarios para poder sobresalir y seguir el ritmo de cualquier licenciatura. La vida es más fácil en muchos términos y ahora tenemos muchas herramientas, pero de igual forma es complicado mantenerse al día, ya que la tecnología avanza mucho más rápido que nosotros y cada vez para las generaciones anteriores se va haciendo más difícil aprender las nuevas técnicas. El mantenerse informado acerca de las innovaciones de los medios no solo es para poder utilizarlos como herramienta, sino también para poder entender los nuevos mensajes que se crean con estos. Desde que nació la televisión, los medios audiovisuales han revolucionado la forma de comunicarnos, de ver el mundo y hasta el comportamiento, en medida que hemos llegado a depender de ellos, y sin lugar a duda van a seguir cambiando nuestra vida.